mujer. Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro. Creí morir y morí al despertar, pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar. Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar. Me voy a los brazos de María. Me voy a los brazos de María. Quiero besar la boquita que hace tiempo era. Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía. Me voy a los brazos de María. Era quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía. Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos, aquella tarde cuando el tren aún no partía. En su mirar esperaba mi regreso, esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar. Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo. Era.